Y ahora vamos a entrar en un tema bastante sensible, que es nuestras comunidades indígenas, nuestros territorios ancestrales. En esta oportunidad vamos a charlar con Jorge Nahuel, de la comunidad mapuche de Neuquén. Hola, Jorge, ¿estás por ahí? Compañera, buenos días, gracias por la comunicación, acá estamos. Buen día, bueno, te saludamos. Hola. Acá, Ana y Ángeles, estamos en colectivo, un programita acá en Bermejo, Mendoza. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, le contamos un poquito a los oyentes para poner en contexto que una jueza hace un tiempo había ordenado entregar el título de propiedad a una comunidad que está a unos kilómetros de Bariloche. Eran 180 hectáreas que reconocían para la comunidad, y el ejército y el mismo Estado resulta que ahora han apelado este fallo. Así que bueno, contanos un poquito esto, o sea, ¿cómo hacemos para entender esta bipolaridad del Estado? Tal cual, porque es una situación que a nosotros nos preocupa mucho, porque nosotros tenemos dos interlocutores a nivel institucional. Por un lado, el Estado provincial y el Estado nacional. El Estado nacional ha avanzado enormemente en cuanto a reconocimiento de derechos, tanto en la Constitución Nacional como adhiriendo a pactos internacionales, a normas que Naciones Unidas ha ido aprobando. La Corte Suprema de la Nación ha sacado fallos muy importantes para la causa indígena. Entonces entendemos que tiene una responsabilidad mayor, más allá de que nuestro interlocutor más directo siempre es la provincia. Y en los gobiernos provinciales muchas veces está... más fuerte todos los intereses locales, ¿no? De empresas, de terratenientes, de especuladores inmobiliarios que andan atrás de la tierra. Entonces siempre tenemos la esperanza que Nación va a poner en orden la situación ante todo este tipo de impunidad que se da en las provincias. Pero cuando ocurre algo como ocurrió ahora, como el caso que vos mencionás, nos genera muchísima preocupación, mucha alarma, porque sale un fallo de la justicia federal, de una jueza federal, que genera un hecho inédito, que es, en base al relevamiento territorial, reconoce la posesión de la comunidad, por lo tanto ordena al Estado de que proceda a darle la propiedad de la tierra, que es la garantía absoluta para que la comunidad pueda ejercer plenamente su derecho. Y cuando pensamos que el Estado Nacional va a generar un hecho inédito, un buen antecedente que sirva de ejemplo para la provincia, es el propio Estado Nacional el que apela a ese fallo, como no hallándole la razón a la jueza, e insistiendo en que esas tierras tienen que quedar en manos del ejército. Y eso todavía es más grave, porque se ponen en una postura donde le reconocen más derecho al ejército que a la propia comunidad mapuche, cuando para cualquier ciudadano argentino es sabido que hace 140 años atrás había un pueblo libre acá en esta región, y cayó el Ejército Nacional y con una invasión militar generó uno de los genocidios más grandes de la historia argentina. Entonces, ¿cómo van a enseñarle a la ciudadanía de que hubo un genocidio, que hubo una usurpación, que hubo una invasión a un pueblo, si hoy todavía lo siguen reivindicando ese ejército? Eso es lo que nos generó muchísima alarma y vergüenza a nosotros como pueblo. Sí, también imagino, ¿no?, que desde lo discursivo... en todos los ámbitos, digo, meter en la escuela, meter en medios de comunicación el tema de que es un gobierno que apoya, que avala, que habilita, ¿no?, los derechos ancestrales, y de repente en los hechos que esto no pase, y no solamente que no pase, sino que vaya en contra de una decisión de una jueza local. Claro, es que ahí hay una serie de discursos que se comienzan a caer, porque no hay ninguna duda de que a nosotros nos generó una enorme expectativa cuando asume este gobierno, porque los derechos humanos eran una de sus banderas más sentidas, más fuertes, y sin embargo lo que está generando con los pueblos indígenas es un retroceso enorme, porque se hace un discurso de respeto y de reconocimiento, y en la práctica esas acciones no las vemos. Al contrario, las acciones que vemos son en contra del derecho, y es como pararse dos décadas atrás. eso nos ha generado muchísima indignación y lo único que hace es alimentar una situación de conflicto de nunca acabar acá en la Patagonia, porque la lucha por la tierra acá es feroz, porque es impune, porque hay una extranjerización de la tierra, hay una apropiación a mano de privado y de terratenientes de origen extranjero, de grupos empresariales que compran tierra sin ningún tipo de límites, y se va postergando permanentemente a las comunidades mapuches, que somos los preexistentes a este Estado, como lo dice la Constitución. Tal cual. Y por otro lado, el presidente, ¿no? Diciendo que algunos espacios son públicos. Y yo digo, como cuando escuché eso, pensé en un montón de otras comunidades que hay aquí, Mendoza también, que donde están asentados ancestros, y yo puedo ir, mismo la Laguna del Biborón, puesteros, y yo puedo entrar tranquilamente. Ellos me ofrecen incluso sus cosas, o sea, distinto de lo que hacen estas organizaciones privadas que alambran, cierran predios, privatizan ellos, como ha pasado con Lago Escondido, que niegan el acceso. Y yo digo, nuestros ancestros no nos negaron nunca nada. Entonces, de hecho, ellos son los guardianes del territorio, o sea, ustedes, digo, así los consideramos. Más allá de que algunos medios hegemónicos sigan algunas líneas editoriales nefastas, de épocas antiguas, donde siguen con este discurso genocida de invisibilización, en vez de estar de este otro lado de la reparación, ¿no?, del genocidio que viene. Y te hago una consulta. ¿En estos momentos el ejército está presente, digo, en la comunidad? El ejército disputa la posesión de ese predio. Pero vuelvo a repetirte, hace muy poco tiempo atrás, no tenemos que irnos muy atrás en la historia, todo esto era territorio mapuche. Por lo tanto, ahora que estamos nos acercamos a una nueva fecha del 24 de marzo, donde se reivindica la memoria, la verdad, la justicia, esa memoria, verdad, justicia siempre se detiene en la década del 70, 50 años atrás, pero no se detiene un siglo antes, cuando llegó ese ejército acá, a esta región. Entonces la memoria argentina, la memoria que nuestra dirigencia política va construyendo, es muy frágil, es muy breve, muy corta, es una memoria absolutamente sesgada, y nunca se termina de asumir por qué esta enorme desigualdad que hay aquí en la región. Y la desigualdad está en la raíz del propio Estado, que fue creado en base a una usurpación y en base a unos privilegios que se apropiaron toda esa generación genocida que organizó, financió y que reivindica la conquista del desierto. Entonces, si nosotros no revertimos ese hecho histórico, vamos a estar siempre profundizando la desigualdad y uno de los peores flagelos que hay en la humanidad, que es el racismo. Porque acá parece que hay cosas que, si lo hace un mapuche, es delincuente, terrorista. Ahora, si lo hace un señor inglés, es correcto. Entonces, la comunidad que hoy es perseguida nuevamente por la justicia, porque apeló el Estado Nacional a través del Ministerio de Defensa, está en medio de lo que es este lago, que está en propiedad de Lewis y que no lo quiere, no permite el acceso al público. Y entre medio de el lago Traful, que es propiedad de Ted Turner, uno de los dueños de la cadena CNN, que también impide que cualquier ciudadano común se acerque a disfrutar de una belleza natural como es el lago Traful. Entonces, esa cuestión que hace que todo esté pata para arriba y que todo lo que convierta a la democracia y a la justicia, al derecho, en una verdadera farsa, es lo que la dirigencia política tiene que revertir, y parece que no tienen autoridad, se sienten absolutamente disminuidos, se sienten acomplejados ante el poder de estos terratenientes. Entonces, todo lo que nos recitan a nosotros, que tenemos que respetar, es una verdadera farsa, porque lo hacen cumplir solamente ante el débil y ante el poderoso, lo persiguen como a la comunidad Villalón Corranquehue, que es la que ha sido, que es perseguida hoy por el ministro de Defensa, Tayana, en esta apelación. Y estuve leyendo también que hace un tiempo atrás pasó lo mismo o algo similar con la comunidad Tripayantú, que está en cercanías ahí de Millalonco. ¿Y eso se resolvió? ¿O? No, no, hay una criminalización absoluta de todo lo que sea ejercicio del derecho mapuche, porque el mapuche lo único que hace cuando defiende esos territorios donde ha tenido una presencia ininterrumpida, lo que está haciendo es ejerciendo un derecho. Y la justicia, que hoy es como una guardaespalda de todos estos terratenientes, reprime ese ejercicio de derecho. Es decir, el Estado reconoce derechos que después lo incumple, y cuando es el mapuche el que lo ejerce, lo reprime. Esa es la cadena perversa que se ha construido entre un gobierno que protege al rico, una justicia que hace de guardaespaldas, y los terratenientes que hacen lo que quieren, porque si no, el Lewy no podría mandar a sus matones a reprimir cuando la gente quiere entrar a disfrutar de una belleza natural que es pública, como es un lago. Un lago, por ley, tiene toda una cota que es de uso público, y sin embargo viene un privado y ordena, crea su propia norma y crea su propia fuerza de seguridad que actúa con total impunidad y a plena luz del día te apalea a una familia que quiera entrar a un lago público. Entonces, esto hace que se pervierta todos los principios que te recita después la justicia o la política en cuanto a respetar un orden, respetar las instituciones, respetar la ley. Es toda una gran mentira, porque eso vale para el débil, porque el poderoso hace lo que quiere acá. Entonces eso no puede ser una forma de convivencia, no se puede permitir eso, que sea normal. Y sin embargo, como estamos lejos de los medios de comunicación porteños, que se miran el ombligo todo el día y hablan de todo lo que pasa ahí en la ciudad capital, nadie se entera de este tipo de abuso. Ni hablar de muchos incendios intencionales que han habido para liberar bosque nativo y poder ocuparla por la inmobiliaria, que es algo también que acá ocurre. Terrible. Realmente es incomprensible, totalmente repudiable. Y esta tibieza del Estado también, que se confunde, que los reconoce, pero no en su totalidad, que no hace la reparación realmente. Así que bueno, manténnos siempre al tanto, tenés la Radio Mosquitera siempre abierta para contarnos cómo va a seguir esto. Esperemos que se solucione favorablemente para la comunidad mapuche y que se cumplan simplemente los derechos humanos de los pueblos indígenas que están consagrados en la Constitución Nacional, como mencionabas. Claro, viste que a nosotros nos tiran todas las consignas que puedan descalificarnos. Somos, actuamos al margen de la ley, somos violentos, no respetamos las instituciones, bueno, nos apabullan con ese tipo de descalificativo y agravio para mostrar a un mapuche violento, para un mapuche que no respeta. Y sin embargo, somos las víctimas de toda esta situación y tenemos que pagar con la vida, porque han muerto gente, han muerto personas reprimidas bajo esos cargos. Y sin embargo, quien no obedece ni le interesa, porque hicieron las leyes para ellos y la respetan cuando quieren y la violan cuando quieren, son estos grupos económicos que están instalados acá y donde hay un profundo racismo, porque todo lo que ocurre acá en la zona es de un racismo descarado, porque ya ni lo disimulan. Los racistas antes eran un poco acomplejados y le costaba decir indio de mierda, pero hoy lo dicen a plena luz del día y lo escriben y lo defienden en los propios tribunales. Entonces eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que un presidente esté mirando a la distancia eso y diga: yo gobierno, en mi gobierno soy yo y 26 gobernadores, o 23, no sé cuántos son. Y no puede decir eso porque él sabe que hay abusos producto de gobiernos feudales que hacen lo que quieren en las provincias, y ahí tiene que haber una autoridad nacional que también regule, que también fiscalice que no haya abusos. Entonces, en lugar de ponerse en ese rol, hoy se pone en el rol de perseguir, porque está, cuando apela, lo que quiere es que se desaloje a esa comunidad. Bien, Jorge, una pregunta de un oyente. ¿Cuál fue el fundamento del gobierno nacional para apelar? El fundamento es que esa tierra ha sido ocupada, es un predio que el ejército necesita, que siempre lo ocupó y que por lo tanto no permite que una familia mapuche alegue derechos históricos sobre ese lugar. Es decir, es un argumento típico de las peores épocas, donde se justificaba la invasión y todo el genocidio con el pueblo mapuche. Claro. Porque entonces yo te escuchaba vos hablar de política de reparación, que es un término muy muy fuerte y muy necesario y muy urgente, pero nosotros estamos pero lejos de política de reparación cuando ni siquiera nos reconocen lo que estamos ocupando, porque esa es la situación hoy, y por eso nos parece que es una hipocresía total lo del gobierno nacional, que vive hablando en nombre de los desposeídos, en nombre de los más marginales, y sin embargo nos está criminalizando como el peor enemigo hoy en día. Eso no puede ser, eso se justifica en la época de Macri, porque Macri representaba grupos de poder perversos que no les importa los derechos humanos y menos la vida de las personas, pero no en un gobierno que tiene un discurso nacional y popular y que dice representar los intereses de los postergados. Hoy está representando los intereses del ejército acá. Claro. Y justamente en la peor región, que donde hace pocos años atrás pasó acá una campaña genocida. Claro. Bueno, así estamos, terrible. Vamos a seguir atentos a ver qué pasa. Esperemos que esto se resuelva favorablemente. Contanos todo. Te vamos a seguir llamando para que nos cuentes. Te saludamos desde Mendoza, desde La Mosquitera. Y todo ahí, todo el Nehuen para ustedes. No, y nosotros reconocidos, compañera, de que se preocupen por lo que está pasando acá, necesitamos muchos micrófonos para poder denunciar esto, así que cuando ustedes lo soliciten, ahí estaremos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.